Lo ha puesto complicado la meteorología hasta el último momento, pero ya les anticipo que habrá zambomba, lo hemos venido comentando, en el caso de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1. Es sin duda la noticia de esta mañana en cuanto a citas del fin de semana, de este puente festivo, puesto que se estaba barajando la suspensión, el aplazamiento, igual que ha ocurrido en este caso por parte de la Asociación de Vecinos de la barriada Antonio Vega. En ese caso, están estudiando una nueva fecha para próximas jornadas, para poder desarrollar esa zambomba, porque insistimos, ambas iban a tener lugar hoy viernes, pero estamos viendo cómo está desarrollándose la meteorología, con lluvia persistente, que parece que además va a mantenerse durante toda la jornada, hasta esa madrugada. Por lo tanto, vamos a saber para cuándo el aplazamiento, ya decimos, de esa zambomba de Ubrique Alto. Ya tiene nueva fecha, nos lo va a confirmar su presidente, Juan Ramírez, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Juan, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ahora lo comentaremos, pero con dificultades, porque está claro que cambiar de un día para otro es como, bueno, pues nos reunimos tal día y ya está, sino que hay una serie de trámites, hay una serie de cambios de muchas personas que en definitiva giran en torno a lo que es cualquier evento que se organiza, ¿verdad? Y ayer me comentabas que a última hora pues pudisteis decidir una nueva fecha y esta mañana pues confirmarlo, ¿no? Claro, ha sido bastante complicado porque no solo somos nosotros los que tenemos que mirar, también está el grupo que viene a cantarnos y por parte del ayuntamiento que no es fácil llevar el trámite de los papeles de un día para otro. Así que ya sí que podemos decir que después de la decisión que adoptabais vosotros mismos, en principio apostabais por esa nueva fecha, ya esta mañana el ayuntamiento os ha confirmado también el luz verde para esa nueva fecha, que es ¿cuándo, Juan? Finalmente, ¿zambomba para qué día? Pues la zambomba sería el domingo, 6 de la tarde. Muy bien, pues este domingo, recordamos, va a ser por tanto, iba a ser hoy viernes, pero estamos viendo ya el tiempo. Había pocas dudas, ¿no?, sobre que hoy, desde luego, no se podía celebrar. Claro, pero ya era más que nada por echarla para adelante, porque lo que se suspende ya prácticamente no se hace, porque habéis visto el calendario que tiene hecho el ayuntamiento y es muy difícil concretar nuevas fechas, porque es que no hay sitio. Y entonces lo hemos estudiado y hemos mirado que el domingo no había nada, y como también resulta que es el puente, pues no ha venido, vamos, como anillo al dedo. Y además el tiempo pues sí que acompaña, desde mañana a sábado parece que ya mejora, y especialmente el domingo sí que ya se da incluso soleado. Así que viene ya bueno, viene el domingo y viene toda la semana bueno. Sí, sí. Pero ya te digo que como todos los fines de semana están cogidos, hay eventos y era muy difícil concretar, y nos ha venido muy bien. Hemos llegado a un acuerdo, se ha podido arreglar todos los trámites y nada, lo vamos allá para adelante. El domingo, 6 de la tarde, plazoleta 28 de febrero. Muy bien, pues en la plaza 28 de febrero, este domingo, 6 de la tarde, esa quinta zambombaya por parte de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, ¿no? Sí, creo que es la quinta, sí. Buen número de ediciones, en definitiva una tradición que lo hemos visto en estos años, cómo se ha ido consolidando, ¿no? Sí. No es una gran zambomba, es una zambomba como vecinal de barrio. Sí, sí. Pero bueno, de eso se trata también, ¿no? Reunir el barrio y todo el que se quiera sumar, por supuesto, que insistiremos varias veces, pero la invitación a toda la persona que nos esté escuchando, ¿verdad? Pues claro, invitar a todo el que quiera subir. Puede subir todo el que quiera. Bueno, pues la zambomba que como decimos, una de las citas que es ya tradición o se intenta encuadrar en el calendario de vuestra asociación, que recordemos, por ejemplo, en el caso de Juan Ramírez, retomaba la presidencia de este colectivo con el inicio de este 2025, ¿no? Y la verdad es que ha habido un calendario bastante importante de citas, eventos que habéis intentado llevar a cabo. Claro, hemos intentado recuperar todo lo que se estaba haciendo posteriormente. Poco a poco, porque tampoco las cosas se pueden llevar todas. Empezamos con las orizas, seguidamente hicimos las cruces de mayo, que no tuvo muy buena aceptación, porque la verdad que en el barrio hay mucha gente mayor y hay muy pocos críos. Se presentaron a los concursos, no recuerdo si eran 10 o 12 niños. Que el barrio está quedado, la juventud se ha venido toda a vivir ya para abajo del pueblo, se han quedado los padres ahí. Pero vamos tirando poquito a poco para adelante. Muy bien. Pues con citas como, ya decimos, la Zambomba, además, lo repetimos siempre que organizáis eventos allí en la Plaza 28 de Febrero, pero es evidente que pocos escenarios mejores con esas vistas panorámicas, Ubrique, ¿no? Sí, ya ves. Allí hay muy buenas vistas. También hemos montado nuestro pequeño árbol de Navidad, pero también lo inauguraremos el día de la Zambomba. Muy bien. Y pondremos nuestra candela, 3 o 4 bidombitos de leña para que la gente se caliente. Que tampoco creo que va a hacer mucho frío, porque a partir de hoy suben las temperaturas, las máximas y las mínimas, creo que he visto. Sí, sí, hasta 20 grados incluso las máximas, así que va a acompañar, le digo que acompaña el tiempo a partir de mañana sábado, un poquito menos de frío al menos, eso se va a agradecer y coméntanos, ¿qué más tenéis preparado para ese día? Pues nada, montaremos una poquita de barra, hombre, porque siempre quería montar un poquito para servir a la gente, un montadito, una cervecita, los típicos dulces navideños, el anís, un poquito de vino dulce, más frío, y bueno, y como grupo tenemos al grupo Aire de la Sierra, y después tendremos un artista revelación que va a salir un nuevo compositor que nos va a poner unas letras que tiene nuevas, a ver cómo sale. ¿Es artista de ahí del barrio, local? Sí, artista del barrio, lo que pasa que es una sorpresa, no se puede decir. Es espontáneo. Vale, ha sido algo ¿no? que de forma espontánea habéis podido incluir, ¿no? Claro, claro. Él nos va a poner unas nuevas letras que nos ha dicho que ha sacado sobre de villancicos así del barrio. Ah, muy bien, pues los villancicos que en cuanto a la letra los adapta a circunstancias, personas del claro. Barrio. Casos que han ocurrido en el barrio, cosas de esas así. Bueno, pues ahí queda también esa sorpresa que se podrá vivir durante el domingo. Decía, junto a Aires de la Sierra, que es el grupo que os va a acompañar y que afortunadamente pues también ha podido cambiar la fecha, ¿no? Que tenía prevista, ya decimos, para hoy en principio, y ha podido adaptarse también al domingo, ¿no? Claro, también ellos tendrían sus compromisos por otro lado, pero vamos, que hemos llegado a un acuerdo y vamos todo para adelante para el domingo. No sé si tenía allí una barra, no has dicho, no sé si algún tipo de carpa también, ¿o no? No, carpa no vamos a montar, porque si montas carpa con el humo, vamos a asfixiar allí. Sí, sí, depende de dónde la coloque, puede ser un problema. Lo tenéis previsto incluso, ¿no?, para seguir adelante con el viernes, con esta jornada, por la lluvia, pero claro, también es verdad que una carpa poco iba a hacer, ¿no? Si llovía. Claro. Con la carpa, con las candelas no se puede llevar, porque te asfixias con el humo. El humo más vale dejar el techo libre. Así que, bueno, pues al final, en definitiva, porque hablábamos con Juan en la jornada de ayer. Y todavía teníais en mente qué ibais a hacer, ¿no? Estabais estudiándolo, si el aplazamiento para más adelante ha salido el domingo y es una fecha, como decías, idónea, por aquello que no coincide con otra serie de eventos. Es verdad que hay la noche de velitas, sí que hay el domingo, que lo comentábamos, pero, bueno, son complementarios y además, sobre todo, que podéis tanto... el grupo que estaba previsto, Aires de la Sierra, como el ayuntamiento ha dado esa autorización para esa jornada, y por otra parte vosotros mismos, ¿no? Que está claro que el grupo que de personas que lleva adelante este evento, bueno, pues la mayoría o todos podrán el domingo, aparte de sus compromisos personales, porque bueno, pues son unas horas que hay que echar también, ¿no? Claro, hombre, ese también hay que contar con por lo menos con 5 o 6 personas que colaboren allí para que todo salga bien. Uh-huh. Y que sí, que hay también otro evento, pero el otro evento es más tarde. Nosotros vamos a empezar a las 6 y, usted sabe, las zambombadas, que dure 10 de la noche, 11, por ahí, ya después... Claro. Artista, sí. Los artistas que quieran cantar ya, pero ya fuera de las zambombadas. Además hay posibilidad de ir desplazándose a diferentes eventos y bueno, pues ahí va a haber uno de ellos destacado, la Zambomba, en la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, en la Plaza 28 de Febrero. Decías que unas 5 o 6 personas, por tanto, de la Junta Directiva o voluntarios, van a estar al frente, ¿no?, de la organización. Sí, 6 personas vamos a estar al frente. En ese sentido, ¿cómo están yendo las cosas, teniendo en cuenta que arrancaba esta nueva etapa, ¿no?, en el inicio de 2025? ¿Cómo os estáis encontrando en cuanto a apoyos? ¿Por qué es lo más complicado al final una asociación de vecinos? No, bien, la verdad es que estamos bien, yendo bien. Uh-huh. No hay muchos problemas tampoco, hay mucho trabajo que hacer. 3 o 4 eventos al año tampoco hay mucho problema y por ahora vamos todos bien. Os volcáis en ese día y bueno, pues como decías también, tenéis experiencia de años atrás sobre el tema organizativo, ¿eh? Sí, ahora tenemos lo que llevamos muchos años. Y porque decíamos, Juan, que has retomado en esta etapa, en el inicio de 2025, pero creo que tú has estado, si no al frente, ayudando y bueno, que has estado de presidente, creo que en otras etapas, ¿no? Sí, también estuve hace ya, digo, 12 años también. Estuve, y aparte, vamos, que he estado y no me he salido, vamos, que yo no me he salido nunca. Que no haya sido presidente, he estado en la junta directiva o he estado colaborando. Siempre he estado ahí ayudando. Muy bien, pues lo importante para cualquier colectivo, que siempre haya personas ahí, que no lo dejen y que sigan dando continuidad y haciendo posible que otras personas se vayan sumando, ¿no? Que es lo importante también, gente joven renovando, ¿no? Eso es lo que hace falta gente joven, pero es lo que no hay en el barrio. En el barrio hay mucha gente mayor. Pero vamos, mientras que estemos los que estamos, vamos a seguir para adelante, para que no se pierda nada. Muy bien. Pues nada, Juan, si te parece, nos quedamos con la invitación a toda aquella persona que nos esté escuchando. Quinta Zambomba, ¿dónde y cuándo, para recordarlo? Pues nada, Quinta Zambomba, plazoleta 28 de febrero, día 7, domingo, 6 de la tarde. A invitar a todo el pueblo de Ubrique. Y nada, que no faltéis, que nos ha costado mucho trabajo organizar esto para que esto siga adelante, que suba todo el mundo para arriba, que se vaya a llevar una sorpresa con el compositor nuevo que hemos sacado aquí del barrio. Muy bien, pues ahí queda esa convocatoria. Recordemos, en principio, zambombas que estaban previstas para el día de hoy, pero por la lluvia han quedado aplazadas. En el caso de Antonio Vega, sin fecha todavía, se está estudiando por su parte, pero en el caso de Ubrique Alto 1 sí, para este domingo, como hemos comentado, como nos ha confirmado Juan, a partir de las 6 de la tarde. Pues Juan Ramírez, presidente de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, muchísimas gracias como siempre y a disfrutar de ese nuevo evento, de esa actividad zambomba y de lo que es el ambiente navideño con los vecinos y todas aquellas personas que se sumen. Muchas gracias. Venga, a ti, venga, hasta ahora.